Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. ¡Circo! ¡Que estén bien, tres, chicos! Dos, muy buenas tardes. Que espero que nos estén escuchando. Estamos en el programa número 6. ¡Siete! ¡Siete, perdón! ¡Uy! Y eso que soy contador. Y los números no me salen. Gracias, Isbalan, ¿qué? Nos acaban de traer un delicioso café y una deliciosa tisana de frutos rojos. Aquí en el programa número 7... Es Radio Anfibios, desde Radio Cartón. Saludo a mi compañera Meche. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Programa 7, increíble, tanto que nos tardamos y ya iríamos como en el 107, pero estamos aquí ya. Felices, un día más, 14 de abril del 2020, este año que nos ha traído tantas cosas extrañas, pero aquí estamos, aguantando, saludando al buen Poncho. Le trajimos unas galletitas bicolor para que se relaje un poquito, respire hondo y todo saldrá bien el día de hoy, chicos. Oigan, déjenos saber que nos están escuchando, por favor, ya saben que nos mandan mensajitos, la vía que ustedes decidan, por WhatsApp o por nuestra página en Facebook, Academia Anfibios Son. Cualquiera de esas dos vías son buenas para recibir sus mensajitos y después mandarles unos saludos. Sobre todo queremos agradecer a todas las personas que nos están siguiendo en las clases de baile que estamos realizando por medio de Facebook Live. Hoy no las transmitimos porque tenemos el compromiso de estar aquí en la radio y también es importante el comunicarnos por medio de la palabra y esperar que pues, nos hagan comentarios y hacer este programa más enriquecerlo. Sí, chicos, esas clases la verdad es que nos emocionan. Preparamos ahí lo que vamos creyendo conveniente según el día y todo esto, pero ayer, por ejemplo, que iniciamos, estuvo muy movida la clase, vamos iniciando la semana y pues la idea de esto es que nos movamos, que no estemos ahí nada más escuchando malas noticias, sino que estemos contentos, queramos que venga otro día más, aunque sea ahí en casita, pero hay que hacerlo lo mejor que podamos y pues por parte de Beto y mía es dar nuestras clases, a nosotros nos sirve también de ejercicio y sobre todo que hace parecer que estamos todos juntos, sí, eso, ¿no? Eso es importante. Como, sí, como que nos une y el hecho también es importante. Porque hemos escuchado que ha habido, se están generando muchos conflictos por el encierro, sí, violencia familiar, etcétera, etcétera, y esta es una manera de tratar de contribuir a evitar ese tipo de problemas, ¿no? Hay que llevárnosla tranquila, hay que reírnos, hay que disfrutar, hay que soltar el estrés, soltar las toxinas. Señor Sergio Funk, extrañaba yo esta tisana de frutos rojos, ¡qué delicia! Muchísimas gracias, Ixbalan, qué gracias por hacernos el favor de traernos esto hasta acá. Gracias, gracias. Oigan, pues yo aprovecho y vamos a saludar a patrocinadores, Alimentos Veganos Isis y Granola Gourmet. Alimentos Veganos Isis les mandó decir que va a estar cerrado por el momento. Han bajado muchísimo las ventas y aun a pesar de que ellos tienen permiso para estar a la venta, pues de todas maneras hay mucha gente que no está saliendo ahorita a comer fuera de casa. Pero fíjense, chistosamente hoy estábamos platicando con George, saludos a George, espero que nos esté escuchando. Hoy estábamos platicando con él y dice que él ha estado observando la gente, los clientes que llegan ahí al puesto. Y dice que gente que llega se lava las manos antes de pedir su comida, le entregan su plato con comida, se retira del puesto, comen alejados, terminan de comer, entregan su plato, van, se lavan las manos de nuevo. Entonces dice, yo no he escuchado ni toser ni estornudar a ninguno de los que ha llegado, ¿no? Entonces, pues quiere decir que vamos bien sobreviviendo a todo esto, que por sí o por no, hay que cuidarnos. Sí, sobre todo ahorita que tocamos este tema, es importante que ojalá que este problema que nos está sucediendo nos sirva para ser más eficiente o mejor, tener una mejor alimentación, ser consciente de lo que se come. Yo recuerdo hace dos programas exactamente cuando vino Mr. Benjamin Compton. Mr. Compton, si nos escucha le mandamos un saludo. Y que regresa. Exactamente, él es un chef que recupera la tradición de la comida prehispánica. Curiosamente, este fin de semana yo, recordando lo que nos comentaba Benjamín, y escuchando una canción de Tintán que se llama Los Agachados, me hizo recordar quiénes eran los agachados y cómo había un desprecio hacia lo prehispánico, y este es un punto donde nos hace reflexionar. Voy a tratar de dar una historia breve. En los años 1800 y X, cuando los campesinos comenzaban a migrar a las ciudades, pues era gente que llegaba a las zonas periféricas y vivía de una manera precaria. Entonces había personas que vendían comida que eran las chimoleras. Las chimoleras, ese término lo utilizamos de manera despectiva para decirle a los que son medio chismosos, ¿no? Pero chimolero viene de chimoli. En náhuatl se refiere a la salsa, como a la salsa que haces en el molcajete. Si tú le pones algún tipo de ingrediente, carne de puerco o de res, pues haces algún tipo de mole o salsita, ¿no? Entonces, esas personas indígenas se ponían en los callejones de las ciudades con unos inmensos cacerolas, ollas de barro, donde hacían comida, pero la comida estaba, los ingredientes básicos eran quelites, o sea, era comida que no tenía carnes. De hecho, el 95% de los ingredientes eran a base de maíz, lo demás eran verdolagas, acelgas, espinacas, que ellos era muy barato porque lo cortaban o lo tenían ahí a la mano en los campos. Y le llamaban los agachados porque no había mesas y la gente se sentaba en cuiclillas, así literalmente. Y el utensilio con el que ellos comían esos ingredientes eran con las tortillas. ¡Ay, qué rico! O sea, se dan cuenta, pero la gente en las ciudades decía de manera despectiva que iban a comer comida de indígenas, pero como de una manera despectiva, como burlándose. Y ahorita esto nos está enseñando que esa es la comida que funciona. El 95% era base de maíz y lo demás eran verdolagas. Todo lo que son la rama de los quelites y lo que se bebía evidentemente era el pulque, el tepache y los atoles, sobre todo los atoles de amaranto. Entonces, si nos ponemos a ver, ahorita esto nos podría, me hizo reflexionar en ello. Ahorita no la tenemos lista, pero estaría bien que pusiéramos una La rolita de los agachados, pues para que vieran de qué se trata, ¿no? Se las vamos a traer el día que venga Benjamín. Sí, y volvemos a retocar el tema. Yo lo estoy haciendo de una manera porque eso me hizo recordar este fin de semana, pero ya con una persona que conoce el tema y que nos diga realmente de qué, desde las propiedades y cómo ese tipo de alimentación es la que tenemos que rescatar nosotros los mexicanos, porque es parte de nuestra identidad. Pero fíjate, hay una cosa, es muy chistoso porque mucha gente tiene la idea de que si en el platillo fuerte de la hora de la comida no consumen carne, entonces tienen la idea como de que no comieron. O sea, como, ah, sí, las verduritas, pero ¿y la carne? Es que de hecho, fíjate, en esos tiempos ellos lo que comían eran vísceras y lo que había como de lujo era la pancita, pero era porque las vísceras eran las consideraban como basura, ¿no? Las tiraban en los rastros porque las personas pudientes, pues lo que querían era la carne de lo que se llama la maciza. Entonces lo que son la tripa, el nenepil, todo ese rollo, sobre todo la pancita, era lo que tiraban, y las chimoleras eran lo que cocinaban. Entonces, si tú escuchas la canción de Los Agachados de Tintán, te habla de la pancita. Ajá, sí, el callo y todo ese rollo. Fíjense, o sea, lo que tiraban, lo que se comían otros. Alguna vez nosotros comimos tacos de tripa y la verdad es que cuando está muy bien cocinada y lavada, sabe muy buena, nadie dice que sepa feo. Yo recuerdo que alguna vez cuando nosotros comenzamos a dejar de comer carne, alguien me decía, pero es que sabe tan rico. No, yo nunca dije que supiera feo. Dije que no me lo iba a comer, que son dos cosas diferentes, ¿no? Te he dicho el término de escamocha, que aquí en Guadalajara... ¡Ay, tan rico! Muy conocido porque es una combinación de frutas, ¿de cuáles? Las que se te ocurran. Sí, con juguito de naranja. Viene de esa zona de los agachados, porque ellos, las chirmoleras... Ellas recogían todas las sobras de las fondas y de los restaurantes. Y hacían escamoches. Y hacían, pues hacían una revoltura de la comida que sobraba. Ajá. ¿Y qué llevaba? Pues quién sabe, ¿no? O sea, hacían una revoltura, ahora sí que la careaban con salsita y a venderla. ¿Cómo le llaman? Eran las escamochas. Ahorita cuando llegan a los tacos y que quieren de mucha, así de la carne que queda, me das un taco... Ah, y ahorita nos vamos a acordar, ¿cómo se le llama? Tiene un nombre que es como la revoltura de todo lo que va quedando y piden esos tacos. ¿Será Tutti Frutti? No, algo así, pero no lleva ese nombre. Pues eso serían los italianos, ¿no? Ajá. Oigan, pues bueno, vamos empezando con música, porque hoy les traemos 5 cancioncitas bastante ricas. De hecho, en Italia, el menudo, la pancita es mondongo. Ah, sí, yo conozco por ahí. Poncho, no debes comer esas cosas. Bueno, de vez en cuando. Oigan, pues miren, vamos a empezar. La primera canción, vamos a complacer aquí al maestro Beto. Es unas canciones favoritas también. Le mandamos saludos también a Angelito hasta Puerto Vallarta. Ojalá que nos esté escuchando. Esta canción también a él le gusta. La canción se llama La Palomita y la interpreta el señor Alberto Barros. Él es mejor conocido como el Titán de la Salsa. Es uno de los artistas más representativos de la música colombiana a nivel internacional. Tiene una amplia trayectoria como productor musical, compositor, arreglista, trombonista y cantante. Él inició como músico profesional tocando el trombón de varas, el bajo y haciendo arreglos para varias orquestas famosas de Colombia como Fruco y sus Tesos, Joe Arroyo, Pacho Galán, Adolfo Echeverría, entre otros, incluyendo su trabajo como director y arreglista en el grupo Niche por 14 años. Ya alguna vez pusimos una rolita al grupo Niche. En el 82, él quiso fundar su propia orquesta llamada Los Titanes. Y chistosamente, fíjense, yo no sabía, logró ganar el Combo de Oro en el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla y fue con esta canción que vamos a escuchar. Obvio, después tuvo muchísimos más éxitos, pero esta en especial le gusta muchísimo al maestro, se divierte, sí, sobre muchísimo. Todos los colombianos, por cierto, tenemos ayer tuvimos comunicación con un colombiano y por eso nos acordamos. Sí. Nos sigue por internet en las clases. Sí, se llama Gabriel, no recuerdo su apellido, pero ayer nos escribió ahí desde donde nos estaba viendo, y la verdad es que es un honor, tan es un honor como las personas de aquí de Guadalajara, como de cualquier parte, pero es muy bonito, es muy satisfactorio cuando sabes que tu trabajo se está viendo en otro lugar. Y les gusta. Ajá, y sobre todo que les gusta y que te escriben, ¿no? Que se toman el tiempo de escribirte. Así que, pues Gabriel, si nos estás escuchando, y para el maestro Beto va esta canción, La Palomita. This is dedicated to all the people in the world. One more time. Hey, palomita, pum, pum, palomita, pum, pum. Everybody jump, palomita, pum, pum. Como es. Palomita, palomita, la mate, pum, pum, baila con mi frita. subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. A mí me gusta la salsa bien rica, a ti te gusta. Estamos de vuelta, chicos. ¿Qué les pareció esa cancioncita? ¿A poco no está así toda movida? Rico para estar bailando. Supongo que Angelito le trajo sus recuerdos de cuando fue a Colombia. Oigan, pues yo me quedé con esa idea de la comida, de lo que nos estaba comentando Beto. Tan rico que es comer con unas tortillas recién hechas, partir la tortilla por mitad, hacer una cucharita y agarrar tu comida. La verdad es que no sé en qué punto se comenzó a decir que esto era comida de pobres, por lo de los cubiertos, supongo yo, ¿no? La educación, pero no me van a dejar mentir, o sea, ¿a quién no le gusta una tortilla recién salida del comal, calientita, ya sea con un poquito de crema, hasta con salecita nada más, y bien apretadita, un burrito que le llamamos? Eso es delicioso y tan rico, ¿no? Lo que pasa es que en México somos muy clasistas. Sí, es cierto. Somos muy dados a ser despectivos con lo que nosotros pensamos que no funciona, o es inferior a nosotros, ¿no? Creo que Octavio Paz lo narra muy bien, enséñanos en el laberinto de la soledad, sí. Nos describe tal cual somos, como en un espejo. Y fíjate, y me quedé con todo eso de los quelites que dices que comían. Cuando la gente sabe que no comes carne, pues lo primero que te pregunta es, ¿y qué comes? Uy, hay tanta variedad de comida. Ahorita nos acabamos de enterar, felizmente, que el señor Poncho deja de comer carne por ciertos días de la semana. Y se puede comer muy sabroso, la verdad es que hay muchísimos guisos, hay que echarle un poquito de imaginación, hay que preguntarle a Google otro poquito, y pues hay que dejar que tu sentido, tu sexto sentido te diga qué es lo que te puedes preparar, ¿no? Y estos platillos, entre más colores tengan, pues más saludables son, ¿no? Fíjate, yo les diría, bueno, ustedes comen puros tacos de barbacoa. O sea, tú te pones a ver cuántos puestos de tacos de barbacoa hay en la ciudad. Hay como 10 por cuadra. Luego, entonces, si te quedas conclusión, se come puro que tacos de barbacoa. Que precisamente era lo que comentábamos cuando vino Benja, era parte de lo que estaba diciendo, ¿no? Que cuando viene un extranjero y te pregunta por la cultura, no le sabes decir cosas que realmente son de tus orígenes, pero sí le sabes decir dónde hay un puesto de tacos de barbacoa, otro de tortas ahogadas, otro de tacos en la noche, o sea, eso sí no lo sabemos, sí. Pero no sabemos cosas que realmente son fundamentales. Fíjate, yo estaba analizando, si te pones a pensar, vamos a hablar de un solo elemento, vamos, la calabaza. Ajá. ¿Qué te comes la calabaza? La flor en quesadillas. ¡Oh, riquísima! Te comes la pulpa con piloncillo. Ajá. Y luego la pepita. Sí. Y con la cáscara haces un cuenco. Sí. Fíjate, eso es cuando tú valoras realmente qué es eso. Y dices, ah, es, y si lo dices de manera despectiva, ¿qué es comida de indios eso? No, por eso eran tan fuertes y por eso aguantaban, su cuerpo no se estaba peleando, ¿no? Uh-huh. Y que quede claro que nosotros respetamos a la gente, no, claro, que come carne, ¿no? Es decisión de cada quien y esto es opción. Simplemente pues estamos haciendo alusión a todo esto. Y fíjense bien, creo yo que por qué está surgiendo todo esto. El día de ayer por la noche nos hablaron para decirnos que una alumna de nosotros, Lucy, saludos si nos estás escuchando, esperemos que sí, ella y su hermano están contagiados con COVID. Entonces, pues parece que se pusieron ahí un poquito mal, sí nos explicaba ella que se siente bastante feo, que es una enfermedad que a ellos por lo menos les pegó bastante fuerte. Afortunadamente ya parece que van de salida. Sí, ya parece que ya, pero chistosamente la dieta que les dio el doctor está basada en frutas, sí, verduras, leguminosas, que lo mínimo que se pudiera de carne, ¿no? Que estuviera muy bien cocida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el médico sabe que estás enfermito, pues lo que más te recomienda es que liberes tus toxinas comiendo cosas un poco más saludables, ¿no? Entonces, pues ahí se los dejamos de tarea, ¿sí? Ya esto es a decisión propia. Yo quiero escuchar otra canción, Poncho. Sé que van pocos minutos, pero quiero escuchar otra canción para que luego ya la plática se ponga más amena. ¿Te parece, maestro? Desde luego que sí. ¿Sí? Ok, vamos a escuchar una canción que se llama Soy Latino, que creo que a todos nos queda bastante, bastante bien, porque llevamos esa música por dentro que dicen que todos los latinos tenemos. La interpreta el grupo Galé. Es un grupo colombiano de salsa fundado en 1980 por el percusionista Diego Galé, de ahí el nombre del grupo, ¿no? Quien además ha trabajado para grupos tales como Fruco, Frankie Ruiz, Héctor Lavoe, entre otros. Ellos tocan salsa en un estilo tradicional, pero con un toque moderno. Tienen tres cantantes que se alternan según los requerimientos musicales. Incluyen ellos un tres, que es un instrumento de seis cuerdas, que fue más utilizado en tiempos pasados, ¿no? Pero creo que es parte de lo que le da este toque especial al grupo Galé. El tres cubano. Exacto, que por cierto, saludos al buen Humberto Camejo. Tenemos pendiente esa entrevista con el señor Camejo para que él nos platique cómo aprendió a tocar el tres, por cierto. Y que lo toque aquí. Ah, sería muy bueno. Ok, pues Poncho, por favor, Soy Latino con el grupo Galé. Soy latino, con orgullo Ya de vuelta, chicos, ¿qué les pareció esa canción? Andamos muy, muy bailadores el día de hoy. Vamos a mandarle saludos a Ale Ramírez, que ya nos está escuchando. Ale, dinos si estás teniendo programa de radio, por favor, me interesa saber. Hoy como que no tenemos muchas ganas de mandar mensajitos, chicos, pero sabemos que nos están escuchando. Con eso, más que suficiente, sí. ¿Cierto? Listo, maestro. Bien, he de reconocer que yo había preparado un programa, pero no respecto de la literatura en la música, bueno, da para mucho, pero no lo desarrollé porque no encontré mis lentes. Y luego entonces, pues sí, ¿alguien que tengo que unos ser lentes? Honesto. Sí, entonces, pues no alcanzo a leer. Yo había preparado algo acerca de un autor, claro, no lo voy a hacer ahorita, posteriormente, pero para que se quede más o menos picado, es acerca del escritor chileno Roberto Bolaño, de un libro que se llama Los Detectives Salvajes, donde él nos habla de la importancia del baile y de cómo los personajes, Cesárea Tinajero, cómo era aficionada al baile, pero eso se los voy a dejar pendiente porque honestamente pues no alcanzo a leer, o sea, necesito mis lentes de lectura. Y luego creo que lo imprimió con la letra más pequeña de la impresora, entonces pues no, así no se puede. Sí, es interesante porque sí, es interesante que yo les dé el texto así dramatizado. Para que... Lo está haciendo adrede, chicos, para que escuchen el siguiente programa. Ajá, sí, a mí sí, se me hace. Sí, Roberto Bolaño, había un grupo que se llamaba El Infrarrealismo, y Bolaño y Mario Santiago Papasquiaro, aquí mexicano. Claro, Papasquiaro era un seudónimo porque él era de ese pueblo. Pero ahorita me estoy recordando que tenemos una invitación para el próximo programa al señor Tomás Beliz. ¿Por qué lo quiero mencionar? Ahorita que tenemos el problema de esta pandemia, se están generando problemas para la economía, ¿no? Entonces él tiene una iniciativa que la está llevando a cabo de generar, después de que pase esto, el consumo de productores locales, o sea, de las personas que tienen sus cafeterías, su taquería, su lonchería. No es como generar un regionalismo o pelearse con nadie, pero se me hace más buena onda que si vas a comprar una hamburguesa, se la compres a un tipo, un conocido tuyo de tu barrio que hace hamburguesas, el güerito, por decirte algo, a que vayas a McDonald's, ¿no? Claro. O que vayas a cafetería, no sé, en el caso, primero café, por decirlo de alguna manera, a que te vayas al Starbucks. Claro. Porque vas a generar el crecimiento de una economía local, donde nos tenemos que comenzar a apoyar. Ahorita, bueno, no sé si Rojas nos escucha, Rojas es un compadre de nosotros que tiene una bodega en el mercado. Entonces él dice, ¿por qué no vienen a consumir las personas aquí en lugar de ir a los supermercados, ¿no? A las transnacionales, donde ellos generan empleos incluso con salarios mucho más altos de los que les pagan en esas normalmente en esas más altos, sí. Sí, y la verdad es que a todos nos está pegando la economía, no es un solo sector. El hecho de que estés en tu casa, pues es un círculo, ¿no? Estás en tu casa y quizá no te están pagando tu sueldo completo o te dejaron de pagar y entonces tú ya no puedes comprar ciertas cosas, ¿no? Por eso es lo importante de esta iniciativa de Tommy. La próxima semana va a venir a platicarnos exactamente de qué se trata. Ellos como empresa tienen una, como familia, perdón, tienen una empresa ya de muchos años, se llama Lonches Beliz. Sí. Ellos tienen varios puntos. Él es una persona con mucha iniciativa y ha aglomerado a las personas del sur de la ciudad, que es de donde vivimos nosotros. Ya tiene como 30, 40 mini empresas familiares que generan productos y servicios, donde la intención es buena y él nos convocó y nosotros lo convocamos a que venga aquí porque tenemos que tomar iniciativa para ver cómo económicamente generar unas microeconomías para darle para adelante, ¿no? Porque para poder sobrevivir pues necesitamos el dinero. Sí, y qué mejor que de verdad se mueva pues en lo local, que valoremos el esfuerzo del vecino, del amigo o de la persona que no conoces, pero que sabes que hace alimentos saludables o que va y compra en el mercado quizá para evitarte la vuelta hasta allá. Pero sí, de verdad hay que tomarlo en cuenta, porque más vale dejar nuestro dinero donde se está moviendo que dejar nuestro dinero en un lugar donde no les pagan bien a los empleados, y aparte que las utilidades se las llevan del país. Entonces, sí, pues ya no tuviste tú ningún beneficio. Nosotros pocas veces visitamos esas tiendas tan grandes, pero en las veces que lo hemos hecho, te das cuenta que, no sé, mientras el kilo de fresa, por decir cantidades, ¿no?, en el mercado de abastos está en 30 pesos, allá está en 85. Entonces dices, wow, claro, la fresa a veces se ve, o la fruta se ve más bonita y brillosita. Bueno, y no, pagas el empaque y el empaque va a la basura. Exactamente, y a veces no es la que sabe más sabrosa. O sea, pagas que se ve más bonita, más no el sabor, eso no te lo asegura, ¿no? Y vas acá al mercado y aparte de todo la convivencia con las personas, ¿cómo está doña fulanita, don fulanito? ¡Qué padre que vino! Oiga, ¿por qué no había venido? Lo extrañamos. Se vuelve como una familia, ¿no? Sí, es empatía con ellos. Exactamente. Entonces, pues nosotros, como ustedes saben, siempre hemos sido muy de esto de hacer redes sociales, pero realmente entre las personas, que nos conozcamos, que saludes, que sepas quién te vende. Y a través de los años, pues conoces hasta de la familia del que te está vendiendo, aunque no los conozcas físicamente, pero sabes la historia, ¿no? Entonces, pues hay que tomarlo en cuenta, chicos. La próxima semana viene Tommy a platicarnos de qué se trata. Saludos si nos está escuchando, si no luego lo regañamos porque no nos está escuchando, pero sí nos parece muy interesante esta iniciativa, entonces por ahí ya él nos platicará bien de qué se trata. De gente que arriesga, tiene iniciativas, las lleva a cabo y genera empleos. Genera empleos y aparte pues que está preocupado porque esta economía no decaiga, ¿no?, al 100%, que se rescate aunque sea un poquito. La comida pues es algo que siempre está, ¿no? Todos comemos. Puedes dejar de comprarte zapatos, ropa, pero tienes que comer. Entonces pues vamos a meterle por ahí un poquito de ganas. Fíjate que esta idea no es propia de uno o de él, sino que son casos que ya hemos visto, sobre todo en Alemania, hay comunidades en Alemania, pues, zonas poblacionales, porque allá hay delimitaciones como España, Navarra, etcétera, en Alemania también. Hay lugares donde ellos llegaron a la conclusión de que no querían las transnacionales, y menos las de la comida rápida. Mm. Ellos iban a consumir local para elevar la economía local, ¿no? Productos, sobre todo productos estacionales, si son productos del campo. Y que hay productores, o sea, sí, eso es lo más importante, me parece a mí, o lo más rescatable, que volteas a ver a tus productores locales, y eso a mí me parece muy, muy importante, muy, muy padre. A mí ese tipo de series me gusta mucho verlas, donde voltean y te platican las historias de ese tipo de personas, que son negocios familiares al 100%, y conforme las generaciones van creciendo, pues ya estudiaron algo que tiene que ver más con la siembra o con la importancia del alimento. Entonces, a mí eso me gusta muchísimo. Y ustedes saben, pues, aquí estamos también tratando de rescatar. Con esta crisis, pues, parece que tenemos que revalorar a los campesinos, ¿no? Sí, bastante. Son los que generan alimentos porque pues no podemos comernos unas hojas ni no podemos comer un celular. No. Pero ellos sí producen maíz, frijol. Sí, sí, sí, el huevo. Hoy estábamos recibiendo a nuestro productor de huevo, viene una vez por semana a dejarnos. Saludos a Patty y a su esposo. Ahorita les doy el nombre exacto de su negocio, y ellos nos estaban platicando así muy rápidamente que para ellos el trabajo ha subido muchísimo, que lejos de bajar, esto está creciendo para ellos inmensamente, pero pues que de repente también las gallinitas se enferman y se mueren, y entonces les mueve todo esto de la producción, pero ahí están aguantando. Dice que la semana pasada que vinieron a entregar, llegaban y clientes que normalmente les compran una caja, les pedían dos o tres, entonces ya no pudieron terminar toda la ruta porque la gente se está previniendo con huevo, ¿no? El huevo que ellos producen es un huevo que nosotros le llamamos de gallinas felices. Sí, porque son de libre, o sea, no están enjauladas, pues están en... sueltas. Sí, ellos nos han platicado cómo es este tipo de producción y la verdad es que, pues sí, son gallinas contentas porque ellas no están encerradas. Sí, como las otras que las tienen con el foco para ajá, que todo el tiempo piensen que estén solos, o sea, sí, el ciclo circadiano se los altera. Sí, no, estas no, de hecho dan un huevo cada 27 horas, no dan más, no las forzan, su alimento es muy natural y es donde están teniendo problemas porque se está incrementando un poco el precio del huevo, pero precisamente por esto, porque todos los insumos que vienen para la comida de las gallinas se pagan en dólares o se cotizan en dólares, entonces todo esto incrementa y pues bueno, ¿no? Es un círculo donde alimentarte de repente cuesta un poco más, pero al final del día es salud, ¿no? Entonces, ahorita les doy el nombre completo, que por más que estoy pensando, no me llega, solo sé que es huevo de rancho. 4,000 pas. 4,000 pas, exactamente. Saludos, Pati. Igual ahí lo pueden buscar en Facebook, su página, si les interesa. La verdad es que es muy bueno. Por cierto, ya también Pati baila, wow. Sí, Pati también ya se unió a las clases de baile. Ya ni pudimos platicar con eso. Todo fue muy rápido la entrega del día de hoy. Les quiero mandar saludos a Anabel y a Marisela, que son nuestras vecinas de ahí de la cuadra. Muchísimas gracias, parece que nos están escuchando. Ellos no sabían que teníamos un programa de radio y hoy les platicamos, así que pues muchísimas gracias si nos están escuchando. También le mandamos saludos a Iván y a Lupita, que también nos están prestando sus oídos un ratito. Gaby Pérez nos está escuchando, muchísimas gracias. Dice Gaby que sí está interesado en escuchar al invitado de la próxima semana. Claro. Perfecto, Tommy, ya estás más que comprometido. Pues chicos, vamos a escuchar otra canción. Yo no sé por qué aplaudo tanto, pero yo tengo la costumbre. ¿Me está aplaudiendo a mí? Yo tengo la costumbre de aplaudir todo el tiempo, pero bueno, aquí estamos. Saludos a Marianita, a Oscar, a Valentina, que es la maestra más pequeña de los universos. Vamos a seguir con esta canción que yo espero que Lucy ya nos esté escuchando. Hoy encontramos, dicen por ahí que cuando uno busca, encuentra. Y hoy, sin querer, encontramos una canción con dos cantantes que son de nuestro gusto, bastante de nuestro gusto. Uno es el señor Carlos Vives y el otro es el señor Rubén Blades. A mí si me lo hubieran platicado, jamás me los hubiera imaginado en un grupo, la verdad, en un dueto, perdón. La verdad es que no me sonaban juntos, pero se escuchan bastante bien. Esta canción se llama No Estás Solo y entre paréntesis lleva Canción para los Enfermos. Eso de enfermos de repente se escucha como muy fuerte, ¿no? Mm. Pero bueno, yo les paso el título completo y les platico un poquito de ellos. Carlos Vives, su nombre completo es Carlos Alberto Vives Restrepo. Él nació en Santa Marta el 7 de agosto de 1961. Es un cantante y actor y compositor colombiano, conocido por fusionar la música colombiana como la cumbia y el vallenato con el pop y el rock. Y como cultura general les platico que el primer concierto al que yo fui con el maestro Beto cuando andábamos ahí quedando bien como novios fue el de Carlos Vives ahí en la Expo. Cuando en esos entonces, ay Dios, cuando en esos entonces la Phil daba sus conciertos afuera en la explanada, sí. No estaba tapado ni cerrado como está ahorita. Entonces me acordé el día de hoy, así que bueno, les platicamos. Carlos Vives nació en la tierra del vallenato y la cumbia. Y es un cantante, la verdad, buenísimo, así que ahí se los dejamos. Y el señor Rubén Blades, su nombre completo es Rubén Blades Bellido de Luna, el jefe, como dice Beto. Sí. Él nació en la ciudad de Panamá el 16 de julio de 1948. Sáquenle las cuentas, chicos.

Estamos ligados con la música y el baile desde el inicio de los tiempos. Recuperemos nuestra salud física y mental bailando. Anfibios Radio. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les pareció esta canción? ¿A poco no está padre? Lucy, fue dedicada para ti especialmente y para tu hermana. Para tu hermano, perdón. No están solitos. Todos nosotros estamos aquí con ustedes, mandando abrazos, mandando todo, para que pronto ya esté bien. Y así como te dijo Javier el día de hoy, Lucy, alíviate porque ya vienen las clases y entonces ¿con quién va a bailar Javier? Así que ponte bien. Queremos que se pongan bien los dos. Tenemos que armar un rombón. Sí, sí, sí, definitivamente, ya saben, ayer eso estábamos comentando en la clase, bueno, no sé si todos sabían, pero ya vamos por nuestra clase número 14, la dimos el día de ayer, comenzamos a dar clases por internet, porque, bueno, número uno, porque nos sentíamos solos, número dos, porque nos hacía falta hacer ejercicio, y número tres, lo más importante, porque queremos, no queríamos, queremos que ustedes estén en movimiento. Queremos que hagan de cuenta que es un día más de clase que está pasando, que no hay cosas feas fuera de casa, que todo está bien. Entonces, unidos, ahí estamos recibiendo mensajitos durante el ejercicio que estamos haciendo, ponemos complacencias. Bueno, la verdad es que bastante padre las clases, ¿no? Es importante porque yo recuerdo, hay un libro de Albert Camus que se llama La Peste. En La Peste, él está narrando la peste bubónica. Ah, sí. Y él se escapaba, como narra de un médico, y él hacía unas escapadas a la playa, porque él narra la ubicación de la novela en una playa, en una ciudad que honestamente no recuerdo el nombre, pero él decía que lo hacía porque si no te quitas un ratito del problema, te vuelves loco. Claro, y te la crees, ¿no? Al 100%. Entonces, yo estaba escuchando, no sé dónde, que hay que intentar que tus días sean normales, que te levantes temprano, que hagas tus actividades lo más normal posible. Creo que está siendo un poco más sencillo para las amas de casa, ¿no? Porque están acostumbradas a estar todo el tiempo en la casa, o estamos dentro, o quien realizamos el trabajo dentro de la casa, pues es como un poco más sencillo. De repente, quien sí sale, pues se les está haciendo un poquito más complicado el pasar todo esto, pero tenemos que adaptarnos, ¿no? Dicen por ahí que el que no se adapta... Sobrevive el que se adapta. Ah, bueno, ok. Eso decía Darwin. Ah, entonces, o nos adaptamos o nos adaptamos, chicos, no hay de otra. Pues entonces, aquí estamos, queríamos recibir más mensajitos el día de hoy, pero no, creo que hoy de veras les da un poquito de flojera estar escribiendo, pero está bien, chicos, no pasa absolutamente nada. Sabemos que están ahí, ya sé que les estaba comentando lo de las clases, estamos muy contentos con eso de las clases porque pues ustedes saben que una transmisión en vivo queda grabada ahí en el no sé cómo se llama, en la nube de Facebook. Entonces, hemos estado checando los videos desde el principio y ya tenemos, llevamos 14 clases terminadas y tenemos varios videos que tienen más de 1,000 reproducciones. Entonces, ya cuando lo platicamos dices, ¡wow! Es muy satisfactorio, es muy emocionante porque realmente pues ya a ese nivel no sabemos quién nos ve, ¿no? Quién está reproduciendo el video. Pero sí sabemos que muchos de ustedes nos han recomendado y lo han compartido en sus muros. Les agradecemos muchísimo porque es muy emocionante, lo repito, es emocionante saber que otra gente te está viendo y que ya, aunque no nos conocemos físicamente, están esperando el día y la hora de la clase para estar ahí, ¿no? Entonces, sí nos emociona, tratamos de prepararla. Obviamente, pues no podemos cubrir los deseos de todos, que yo quiero aprender así, yo quiero aprender esto, es complicado, pero bueno, sabemos que lo estamos haciendo bien y que ahí están con nosotros, ¿no? ¿O no, maestro? Sí, incluso tenemos el proyecto de, con calma, hacer videos donde enseñemos a bailar, ahora sí, con manzanas, de los distintos ritmos, de cha-cha-cha, cumbia, salsa, rock and roll, etcétera, etcétera. Sí, de hecho, estos días yo les dije que íbamos a hacer una transmisión. Tenemos un canal en YouTube que se llama, igual que la página de Facebook, Academia Anfibios Son. Ahí en ese canal pueden checar los videos, que hasta el momento teníamos solamente los videos de eventos masivos que nosotros realizamos, pero vamos a empezar ya a poner así otro tipo de cosas, pues para que aprovechemos este encierro, ¿no? Y aprendamos a bailar, porque qué padre, luego ya van a venir las fiestas y todos vamos a saber bailar. Ah. Eso va a estar genial. Entonces, saludos a Xbalanque, que prometemos que tiene que bailar de aquí a mayo, porque va a una fiesta, no sé qué día de mayo, y prometemos o no, Poncho, hacerlo bailar antes de esa fiesta, tiene que... Saludos a la güerita, saludos al señor Sergio Funk, que nos están escuchando, que nos mandaron esta deliciosa tisana y este cafecito para el maestro, sí, Beto. Muy fuerte, por cierto, pero riquísimo. ¿Ya despertó el maestro Beto? Sí, sí. Ok, pues una canción más. Yo le traje en especial esta canción a Poncho. Esta canción se llama Pa' Bravo Yo. Ándale, el la canta el señor Justo Betancourt. Y fíjense, es una canción que es mayor que yo en edad. Fue grabada en 1972. El nombre completo de él es Justiciano Betancourt Querol. No te burles, Poncho. Él nació en Matanzas el día 6 de diciembre de 1940. Creo que es el mayor de todos los que llevamos hasta ahorita. Este cubano. Cantante cubano, exactamente, es una de esas voces emblemáticas de la salsa, que quizá no tuvo la explosión en medios, como por ejemplo el señor Héctor Lavoe, ¿no?, que se volvió una bomba, pero sin duda tiene un tumbao peculiar. Al ser cubano, él se trae toda esa influencia, guarachera y ese sonar particular. La verdad es que se siente en su voz ese sabor. Igual, él le da un saborcito neoyorquino también, entonces les va a encantar, van a ver. Esta canción parece... un traje hecho a la medida para Justo, es todo un clásico, y dicen por ahí, lo leí en varias de sus biografías, que quien no conoce a Justo Betancourt, no sabe de salsa. Entonces yo me declaro que a partir del día de hoy, sé de salsa. Vamos a escucharla, Poncho, Pa' Bravo Yo, espero que te guste. Pa' bravo yo que soy mulato oscuro, tengo la mente en mi sitio y estoy bueno de salud. Pa' bravo yo que tengo sentimiento, tengo sangre de africano y canto con gran virtud. Sé lo que en la tumba es encerro y el mundo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo te lo digo, pa' bravo yo. Listo, regresamos y a Poncho le encantó su canción. Dice que saliendo va a buscar el álbum completo. La verdad es que está buenísimo, chicos, ¿eh? Busquen al señor Justo Betancourt, así lo encuentran. Y de hecho está ahí en Spotify también, entonces ahí lo pueden encontrar. Lo que pasa es que, se fijan, es algo así como lo que le llaman la salsa brava o la salsa dura. Sí. Que es el nacimiento de la salsa en los 70s en Nueva York. Con la salsa gorda. La salsa gorda también. No sé por qué le dicen así. Bueno, lo que pasa es que si analizamos ahí tiene mucho... La salsa viene del jazz latino. Y se desarrolló sobre todo en Nueva York. Y uno de los grupos fundamentales fue la Fania. Que la Fania era una disquera que creo que la comandaba Johnny Pacheco. Sí. El sonero ese. Hay una canción que pensábamos poner, pero no la pusimos porque esas rolas son muy largas, porque como tiene mucha instrumentación con las descargas del jazz latino, pero Meche la escuchó y le fascinó a la del Faisán, de Johnny Pacheco. Sí, sí. Entonces Johnny Pacheco aglutinó a como un super equipo de músicos latinos que convergían en Nueva York, sobre todo Mario Bauzá, un músico cubano que también era director de orquesta, y armaron ahí unos rumbón, se juntaban y hacían unas descargas tremendas los fines de semana. Y cuando fue creciendo todo este movimiento de los músicos latinos en Nueva York, el lugar por excelencia de la música en Nueva York era el Palladium. Ahí se bailaban los Big Band, los grandes grupos como Ray Conniff. Entonces a los latinos los comenzaron a dar chance los domingos en la mañana, porque decían, pues, ¿quién va a ir ahí a ver a tocar? Y sorpresa. Se armaba el rumbón, porque realmente pues los chicos latinos son los que hacen música realmente. Pues es que lo traemos en la sangre, ¿no? Como decíamos hace ratito. Oye, yo le quiero preguntar al señor Sergio Funk, ¿qué le pareció a esta rolita que pasó? Y quiero saber si andaba ahí bailando y practicando sus pasos aprendidos. Donde me diga que no... No es cierto. Espero que sí, ¿eh? Ixbalanqué, aprende del señor Sergio Funk, por favor, por algo tenemos que comenzar. Fíjate, yo estaba comentando ya, volviendo a esto de los músicos, con esto de que ya leemos un poco más sobre todas sus historias, para mí ha sido muy, muy bueno saber que en todos esos entonces, esos músicos que empezaban a tocar, que cambiaron como del jazz a la salsa... Sí. No eran músicos egoístas, todos aprendieron con todos, los más grandes son de la misma época y pues todos en algún momento de su vida participaron en las mismas agrupaciones. Después me imagino yo pues pensaban, voy a hacer mi propia banda, ¿no? Pero al final como que se prestaban los músicos, como que... tocaban por ratos o de repente se reencontraban y hacían grabaciones juntos de nuevo. Entonces, es muy padre encontrar porque realmente se encuentran cosas tan buenas como esto que acabamos de escuchar y pues que deberíamos de recuperar un poquito. De hecho, por eso ha prevalecido la música, la salsa o la fusión del son con otros ritmos, porque en ese entonces pues había generaron como una especie de hermandad de ellos en Nueva York. Exactamente. Y ahí surgió todo eso. Y tú los ves porque si buscas los conciertos en vivo que daban en ese entonces, en el momento que hacen las presentaciones, tú ves cómo de cada uno ya estar instalado en su instrumento, se levantan y se reciben con abrazos, con aplausos entre ellos mismos. Entonces quiere decir que había una buena relación, ¿no? Les gustaba hacer estos convivios donde sus canciones... Como decías ahorita, no duraban 8 minutos, sus claro descargas no. Se aventaban ahí 20 minutos y la gente prendidísima de escucharlos, ¿no? Bailando. Pero ¿qué pasaba? Lo disfrutaban, ¿no? Sí, y hubo un choque, por decirlo, los jazzistas de Nueva York, del bebop. Esa es una parte que estaría padre después de hacer un programa del bebop al cubop. Por decirlo, Dizzy Gillespie, que era el trompetista del jazz número uno, cuando tuvo contacto con Arturo Sandoval, el trompetista cubano, dijo, wow. O con Chano Pozo, el de los tambores. Ajá, sí, pues sí. Otros rollos fueron los que evolucionaron realmente todo esto. Fíjense qué bonito. Ojalá y todos mantuviéramos esa capacidad de sorprendernos. Los niños cuando desarrollan algo y lo ven logrado, o cuando de fuera llega algo que les gusta, realmente lo muestran en su cara. Se sorprenden, se ponen felices, no sé, hasta gritan o se emocionan, sus manos se mueven. Y nosotros como adultos, de repente nos volvemos como, eso yo ya lo sé. Nos cuesta muchísimo decir, no sé hacer eso. No, a todo lo damos porque ya lo sabemos hacer, no nos sorprendemos, aunque realmente eso que sucedió, que escuchamos, nos esté gustando, ¿no? Fíjate, de hecho, el término, cuando alguien te dice, eres un ignorante, te ofendes. No, ofensa. Todos lo somos. Porque es que todos somos ignorantes en algo, entonces, y esa palabra yo no la tomo como una ofensa. Eres un ignorante, pues sí, a muchas cosas. Sí, sí, sí, o sea, qué aburrido sería también saberlo todo, ¿no? Que no haya alguien que sepa más que tú. Siempre hay una persona que sabe más que tú, y eso es lo que hace que te empujes hacia adelante, porque si no, pues qué fácil, ¿no? Me tiro a la flojera y ya me quedé ahí, al cabo ya lo sé todo. No, no, no, yo les invito, de verdad, hay que seguirse sorprendiendo, y para mí esto es un equipo. En ese entonces había un equipo de músicos que lo que a ellos les interesaba es que la gente conociera lo que ellos hacían, lo disfrutara y bailara, como dices tú. Nos ha tocado ver conciertos de algunos cantantes, agrupaciones, por ejemplo, de salsa, ¿no? Que es de repente lo que más vemos. Y es increíble cómo la gente está sentada. Dices, se les queda viendo. Ay, dices, pero wow. ¿Cómo? A nosotros nos han comentado amigos músicos que para ellos ir a un evento y que la gente no baile, pues es dar un concierto, pero con la incertidumbre si la gente le está gustando o no. O sea, ellos esperan que si están tocando algo bailable, pues que la gente se prenda, aviente la silla por un lado y se levante a bailar. Y yo no sé cómo se aguantan. Si yo escucho música y mal voy bailando, no me importa si es media tienda, media calle. No importa, pero hay que permitir que el cuerpo haga esto, ¿no? Pero bueno. Se exprese. Exacto, se exprese. Seguimos con eso de las expresiones. Pues maestro, estamos llegando ya casi al final, sí, del programa. Nomás hay que recordarles que mañana, en punto de las 7, tenemos una clase y le vamos a dar con toda la rumbón. Sí, 7 minutitos, denme chance porque así como Poncho, luego la tecnología ya me juega unas cosas muy extrañas. De hecho tenemos un equipo rudimentario que lo hacemos funcionar con ingenio. Completamente rudimentario, ya mi celular creo que después de esta época de cuarentena va a decir que se rinde porque ya, pero la verdad es que contentos, yo creo que todo va muy bien porque Beto y yo disfrutamos muchísimo estas clases. Ya le pedimos ahí una disculpa a la vecina Marisela por tanto grito que pegamos, y oh sorpresa que nos dice que ni siquiera se alcanza a escuchar. Entonces, bueno, no sé si lo dijo porque nos quiere mucho, pero bueno. Digo, es extraño porque Mechi tiene una voz muy suavecita. Sí, Poncho, ándale pues, Ni te enteraste. Ok, bueno, pues es de familia. Mi señora madre habla por teléfono y se entera la gente que va en la calle. También no podemos hablar bajito. Yo admiro esas personas que hablan por teléfono y nadie les escucha. No entiendo cómo demonios hacen eso. La verdad no lo entiendo. Pero bueno, sí los esperamos mañana. Esperamos que cada día podamos tener más gente unida a nuestros videos. Es muy fácil, busquen nuestra página de Facebook, Academia Anfibios Son. A las 7 de la tarde, 7 minutitos, comenzamos una transmisión en vivo, y de repente es tan en vivo que ahí nos estamos, yo me estoy peinando ahí a media clase porque el calor es tremendo. Vamos por las toallas corriendo para secarnos el sudor. Es muy divertido, ha sido muy, muy divertido, y esperamos el momento de la clase. Así que ojalá que todos se unan por ahí con nosotros el día de mañana. Las transmisiones en vivo son lunes, miércoles, jueves y viernes, ahí por Facebook Live. Y los martes aquí venimos a la radio con Poncho. Gracias, Poncho. Gracias, Poncho, que el día de hoy trae mucha hambre. Pero bueno, ya sació. Y Tomás Belis, si nos está escuchando, para el próximo martes aquí nos vamos, te vamos a tener. Sí, para que nos platique pues un poquito de su empresa, un poquito de cuántos años, del proyecto que traen. Estos lonches, la verdad, chicos, es que sí son muy buenos para todos los que comen carne. Ya la próxima semana les decimos exactamente dónde están ubicados, porque no sabemos si están abriendo o no están abriendo. Tienen historia y tradición. Ajá, pero la verdad es que son unos lonches bastante, bastante ricos. Así que, pues muchísimas gracias por el día de hoy. Vamos, antes ya de despedirnos por última vez del programa, vamos a poner nuestra última canción del día. ¿Por qué ponemos esta canción? Aparte de hoy que me la encontré, es una canción que al maestro Beto le gusta mucho. Alguna vez me la pidió para un evento y jamás la encontré. Ya saben que estos aparatos donde uno guarda la música, de repente dicen ya no funciono, y en esos entonces no teníamos tanta tecnología como ahorita. Entonces, pues cuando él me pidió esa canción, yo nunca la encontré. Esta canción se llama Siempre Alegre y la canta alguien que se llama Rafi Levit. Así lo encontré yo ubicado. Su nombre completo es Rafael Ángel Levit Rey. Nació en San Juan de Puerto Rico el 17 de septiembre de 1948. Él ya murió en Miami el 5 de agosto del 2015, realmente reciente su muerte. Fue un cantante y compositor puertorriqueño y fundador de una orquesta llamada La Selecta. Muy buena también, ya les traeremos música. Yo no sabía que él era el fundador de esta orquesta. Les va a gustar, así debemos estar, por eso la dejamos para el final, porque queremos que terminen con esta canción con muy buen sabor de boca, dispuestos a estar siempre alegres. La canción nos explica bastante, bastante bien por qué debemos estar alegres y dejar pasar lo malo. Maestro, nos despedimos de una vez. Muchísimas gracias, nos vemos mañana. Nos vemos mañana en Facebook Live para su clase. Vayan alistando sus tenis, chicos. Saludos a Lili, que es muy probable que nos haya escuchado. Gracias a todos. Y próximo martes aquí nos esperamos para que nos presten sus oídos. Aquí con el buen Poncho, con el señor Sergio Funk y con Ix Balanque. Muchísimas gracias por el día de hoy, chicos. A bailar se ha dicho. La vida siempre alegre, después que uno se muere, ¿de qué vale? Hay que gozar de todos los placeres. Cuando uno va a morir, nadie lo sabe. Como la vida es corta, yo la vivo y gozo con el vino y las mujeres. De pasar mi vida siempre alegre. Ay, lo leí, lo laí, lo leí, lo laí, lo leí, lo la. Ah, le, lo la. Lo leí, lo laí, lo la. Le, lo la. Lo leí, lo la. Siempre alegre. Ah, le, lo la. Lo leí, lo laí, lo la. Le, lo la. Lo leí, lo la. Siempre alegre. No quiero que me llores cuando mueras.